venía, no sé qué, no sé qué, y en serio no estábamos así preparadas, no, a posible supongo, porque, pero nosotras no, hola, no, así es muy viaje, no. Yo, para irme al coreano a comprar dos más de lechuga fiado, tengo que tener una pestaña botizada al pecho. No, es que en serio sí. Yo te juro que yo reacciono que eso es superficial, qué bueno es, superficial. Y está bueno asumirlo, por de todo. Claro, va de sentimientos, en serio no, no, todo bien. Le pido el amor. Bueno, se ven en la tienda de relojes que se dio el tiempo de encontrar relojes de las afamadas marcas Tommy Hilfiger, Donna Karan, Emporio Armani, Time Force. Encontrarlo en Paseo de Cosenador Long 790, teléfono 622-666. Y 0 grados de diferentes en 0 grados. Encontrar las prendas en Unicentro, Salustro Multimarcas, Edificio Capital Planta Baja y Paseo Las Margaritas, San Lorenzo. La dirección es Hernán Arias, entre Maristel Echeverría y Julia Miranda Cueto. Contigo, Milva. Sí, gracias, compañero. Asturias, por favor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, Analía forma parte también ya del programa. Y Analía está ya como metiéndose en el campo de la farándula, esa farándula así tan mediática, tanto, y de repente como que ella está más informada que yo, porque en serio hay veces que de repente la no tenemos tiempo y no sé qué historia y todo, ¿verdad? Pero, bueno. Hola chicos, hola Alicia. Bueno, primero que nada, quiero ser un poquito mala. ¿Por qué? Quiero ser un poquito mala. No, pero, o sea, mala pero con respeto con Joaquín. ¿Por qué? No, en serio, en serio. No, o sea, que bueno, como vos me dijiste, yo estoy en la farándula, estoy afuera, escucho comentarios, veo la novela, veo la televisión, veo todo, escucho todo, ¿verdad? Y bueno, en serio, con toda mi buena onda te quiero preguntar. Ay, no. Mira, yo me tengo que ir. Vos sos así de pedante como para en tu día a día, en serio, en tu día a día. No, como el personaje. Y sí, justamente lo que pasa es que yo pensé que era el personaje no era sedante. Y aparte está actuando hoy en la vida, entonces en la vida actúa, y así yo pensé que ese era un personaje tuyo, pero ahora te veo personalmente acá sentado y es lo mismo. Ah, bueno, no, cada uno tiene una percepción distinta. Si el personaje de Marcelo en la serie es ultra pedante y re pedante, usted luego. Bueno, la vida no. Pero el problema es que me parece muy pedante acá también. ¡Ah, la bueno, eso también es que habla, no! Por eso te pregunto. ¿El sobrador en qué sentido? No sé, a lo mejor te parezco un tipo sobrador por cómo hablo, por cómo soy. No, pero eso. Pero en cuanto al trabajo profesional, no, yo sé que estoy aprendiendo, yo sé que no soy un actorazo, desde Lori aprendo todos los días, de todos los actores que están en la serie aprendo todos los días. En ese sentido, no soy ningún sobrador, ningún asqueroso, no sé en qué sentido me parece que soy un sobrador. No, pero por eso te estoy diciendo, es mi percepción, es lo que yo te digo. Claro, alguien te espera. Es lo que te digo, ay, llamé, no me dio bola, no sé. Claro, pasó algo, jamás una vía atendida. Te juro que todas me dicen que son muy pedadas. ¿Quiénes son todas? Y es que no le va a conocer a mis amigas, a amistades. No, pero en la novela, por ejemplo. No sé, al final la atendí el teléfono y dije, ¿quién sos? No me llames, no, jamás en la vida. No. No, es que no te voy a dar nombre, o sea, no te voy a dar nombre, porque lo vas a conocer. Pero la gente compró el personaje. Claro, es lo que te digo, ¿entendés? Tu personaje parece muy pedante, pero yo hoy confirmo, te tengo enfrente y veo que es lo mismo. Yo pensaba que gustaban tu personaje. Y por eso son, no sé, son cosas que pasan. Yo no acostumbro a decir lo que realmente siento y veo, y por eso no quiero que también la gente se ofenda muchas veces, pero mi trabajo es decir lo que a mí me parece. No está súper bien, super bien. A lo mejor te parece pedante, pero bueno. Lo que yo soy un tipo, yo tengo mucha seguridad de mí mismo. A lo mejor eso es lo que pasa, ¿entendés? Cuando vos tenés mucha seguridad de vos mismo, la gente dice, no, este es un pedante, ¿qué te crees? O por mirar de alguna manera, o por hablar de alguna manera, pero comportándome con la gente, no sé, que alguien venga y me diga, yo a vos, no sé, te llamé, te invité a un lugar, y vos me dijiste, y te dije, discúlpame, ¿quién sos? Y yo le dije, no, ¿cómo no vas a saber quién soy? Ese tipo de cosas, no, nada que ver, es decir, no... No sé, pero antes tiene sentido, pero bueno. Yo digo que a lo mejor la apariencia engaña y... No me conoce. Claro, no, me tiene que conocer. A lo mejor de afuera parezco de esa manera. O sea, a lo mejor de afuera parezco un pedante, pero bueno, me tiene que conocer bien para opinar y para decir algo. Claro, totalmente. Pero no, como te dije, mi trabajo es decir lo que a mí me parece. Es lo que a mí me parece. Y justamente de estar en los medios, claro. Es eso, Joaquín, de que nada, pero la gente va a opinar y va a tener un concepto, ya sea bueno o malo, de nuestro, sin conocernos. O sea, claro, viendo claro. Una imagen de lo que vio una vez, un día, no sé, te levantaste así de re mal humor. Te pasaron 10.000 cosas y con una cara así de... Claro. Entonces, por ejemplo, de Lori también pasa lo mismo. Lori también, la gente dice, bueno, parece una niña animada, así resbaladora, resbaladora. Pero bueno, después también puede ser todo lo contrario a lo que ella está diciendo, ¿no? Bueno, justamente estamos hablando de lo superficial antes de ir a la pausa. Y si la gente ve un personaje en la tele y te ve en la calle y ve... Totalmente parte de esto. O sea, yo me acuerdo... Y lo digo... ¿Tenemos una voz? Súper honesta. ¿Tengo que decir? Bueno, no importa. Pues no, por terminar, por favor. No, es que cuando era más chiquita, cuando estaba haciendo un programa para chicos en Canal 2, tenía 13 años, escuché un comentario malo sobre mí, que salió en una radio, que contaron un chisme, y voy a llegar a la productora y le digo, ¿por qué la gente la manda a mí si yo no hice nada malo? No sé qué, yo le quiero, o sea, no quiero hacer daño a nadie, todo lo contrario. Y el tipo me dice algo que me marcó y que es la verdad. Jamás, nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Y porque la gente te ve de una manera y saca sus conclusiones. Hasta que no te conoce y no sabe cómo realmente todo, es imposible que den una opinión más acertada. Ya. Claro, aparte la diversión de las personas es hablar mal de la gente que trabaja en televisión y claro. En los medios. Esa es la diversión. No tienen nada que hacer y tienen que hablar mal de la gente. No, pero gente. Aparte, yo creo que los problemas son exactamente los mismos. Claro. Solamente que estamos más expuesto. Claro, es parte del juego. Del show. O sea, si la gente empieza a hablar muy bien de vos, tenemos que dar parte, claro. Sí. Pues sabemos que hay mucha gente en televisión de hace mucho tiempo que todo el mundo le quiere y en serio no existen. Igual. Tal cual. Igual. Aló, tengo un sonico hasta usted al aire. Hola, mi vida. Wow, ya quería caerse bien a la gente. Hola, Aulen, hola. Hola. Yo, por ejemplo, siempre destaco el tema de Sani, por ejemplo. La Sani es tan buena. No existe. Mi vida. Es tú más ella. Para ti, en... Sí. Pero lo que yo opine, no precisamente tiene que ser la verdad. O sea, a mucha gente le gusta justamente porque no tiene onda. Realmente, Sandy es muy mala onda, realmente. Ella se esconde. Ella se esconde, por ejemplo, para no dar autógrafo, que no se le... ¿Cómo se hace? ¿Vos bancate, bancate ya. No. Es un claro ejemplo. No, yo no creo así. No, María. No. ¿En serio no? No. Pero ¿cómo? Bueno, pero eso tiene que pagar. Y está bien, no, yo tengo una cosa. Es que el que cuando está entrando a reservado y así, pero dice él. Hablo nunca, a lo mejor un mecanismo de defensa mío también, ¿verdad? De ser guaguar gel y en serio pues soy una flor de pelotuda. Y en serio, todo bien. Pero, gente, si quieres... ¿Verdad? Bueno. Vamos a la pausa. Sí. No, a los gente que llamó, por favor, que vuelva a llamar. Después de la pausa, ya regresamos. Antes de la pausa, sí. Te cuento en cuanto a fragancias de TR. Te recuerdo que por ejemplo... Claro, ahora el tipo tiene novia, pero... ¡Hija! Si habrá Leandro. Che, no me estire la lengua porque yo también sé tú. ¿Te acuerdas cuando era azafata? Ojalá, ojalá. ¿Eh? Yo sé todo. Yo tengo muchas historias tuyas también, Gauto. ¿En serio? No, ¿no? Ojalá, boludo. Sí. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo buenas estás, tardes. Nico García? ¿Cómo te va? Bien, muy feliz acá de verle a todos ustedes, a todos mis compañeros, a Milo Agauto, que tanto la quiero. En serio, sí, yo también. Vamos a ese llamado. Venusónico, ¿está usted al aire? ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cómo estás, nena? Súper bien, ¿y vos? Súper bien, acá bellísima, escuchándote todos los días. Bueno, me encanta. ¿Cómo estás, Milo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Querés opinar de algo? ¿Cómo? ¿Querés opinar de algo? Sí, me encantó el otro día del tema que te compararon con una travesti. No sabes cómo me sentí halagada también yo. No, pero en serio, vos sabés que me digan, vos sabés que, ay, ¿qué es lo que tanto te hace si le pasas a un travesti? ¿En serio? Tienes que sentirte orgulloso si te llegan a decir esto. Pero por supuesto, porque le mirá a las putas que están en la calle, un moldeura de la Sam pistola que no se puede creer. Ajá. Le mirá a los travestis un lomo de la Sam, la te juro. Las travestis, sorry. Las travestis. Entonces, para mí, de verdad, es un orgullo. Y aparte, cuando voy por el centro y le encuentro a mis colegas, dicen, ¡Milva, te queremos! Y yo me bajo y las abrazo, porque la verdad, las quiero muchísimo. Y el otro día me dio un beso en la boca un travesti, porque yo les caliento a los travestis, la puta. ¿En serio? Que me toqué y dije, ¿dónde está mi pilín? No. ¿Entendés? Y pero bueno, te cuento que yo no tengo todavía el privilegio de conocerte en persona. ¡Muero! ¡Muero! Y te mando muchos saludos, mi amiga Florencia. Ay, mi vida, todos las los amo. Días te escuchamos, te cuento, no nos perdemos ni un programa de la mañana. Muero. Y de la noche también, obvio. Muero, muero. Entonces, y aguante las pestañas al techo. Totalmente, podemos hacer los ángeles de Charlie. Yeah. Totalmente, la rubia, la morena y la roja. Nada, claro. Nunca tuvo roja, nada que... Me encantó hablar contigo, nena, de verdad te digo, y tu programa está súper bueno. Bueno, gracias, mi vida, gracias. Dale, nena. Dale, chao, chao. ¿Qué querés, el mal travesti? ¿Qué? No, yo te. Ah, bueno. Dani, siempre querés llamar la atención, boludo. Bueno, estamos con Nico García, con Joaquín Serrano, con Paula Thielmann y por supuesto Lori Anderson, que Paula Thielmann está hoy de oyente, ella nunca habló. Aló, Venezónico, ¿está usted al aire? Hola, Milva. Sí. La más linda de las travestis, seguro. Mi vida, gracias. Más linda que una travesti. Ah. Ay, pero tengo un pili muy chico. ¿Eh? Muy chico. ¿Cuándo mía? Y la teta muy grande. ¿Cuánto mía, Similo? Y son mías. No, ¿cuánto mide, digo? Sos atrevido vos, ¿eh? Mentira, te digo nomás, atrevido. Sos... Es que, bueno, están ahí los... Están Nico García, Joaquín Serrano, Paula Thielmann. Yo soy machista, por eso les presento primero a ellos. Paula Thielmann y Lori Anderson. Paula Thielmann, una ídola ahora. ¿Cómo que ahora? Y ¿cómo te voy a decir? Se reveló actuando, eso es lo que te quiero dar a entender. Claro. ¿Quién es esta chica nueva que está ahí con ustedes ahora? ¿Qué? ¿Analía? Analía. Pues sos un chusma de mierda. Al final, acá le tenés a las estrellas y querés hablar de Analía. Lo que pasa es que hace 3 días que la estoy escuchando y me llama la atención, así como es ella tan así... Atrevida también es. Atrevida, y claro, gusta, y eso es lo gusta. Que pega. Eso le faltaba al programa. ¿Te das cuenta? Es Jorge Faltaba. ¿Te gusta la atrevida? Pues yo antes no escuchaba más yo. Ah, bueno. Y después estoy escuchando y ahora me gusta que hay mucho estas ondas de chisme. Esa onda de claro, chisme. Te volví a conquistar. Por supuesto, siempre lo yo también a vos, pero... Y bueno, pues nunca pasó nada, en serio. No, más ¿te acordás cuando estábamos reapretando y abrieron la puerta y se cagó todo? Sí, pues soy muy joven para vos, me dijiste. No te puedo creer. Sí, así me dijiste. Y mira... Fue recién, pues. Y ya, tanto la habré dicho, no me acuerdo. Sos uno más, mi vida, pero bueno. Yo me quiero anotar para las entradas, si puede ser. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Nelson. Ahí Nelson. Nelson. Anótala, Nelson, que le quiero conocer. Mira. Re guau, le quería levantar al oyente. ¿Es el 904, vea? Nelson 904. No, 3.320.000. No, los tres últimos nomás. Sí, 3.20, no me acordaba. 3.20. Sí, un beso a Analía, mandarle ya a Pablo. Dale. Bueno, chao. Bueno, y uno en el Messenger y uno en el coso, en el Tigo, y ya está. Bueno, Los llamados, ahora sí ya para lo que estamos, para los invitados. Ya nomás lo de Coyote, porque ya se acabaron. Bueno, sí podemos recibir llamados, Pachinchón. Aló, Venusónico, está usted al aire. 610-151-610-149-611-370-611-369. Para aquellas personas que quieran hablar. Con Lori, con Paula. Y con esos dos, mira, Nico y Joaquín están acá. Yo sé de mucha gente que ve De Mil Amores. Hay mucha chilena fuerza. En serio no voy a hablar de nadie que no merezca, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que siempre en los programas chusmas le tiran mala onda a la gente mediática, ¿verdad? Y siempre Nico se lleva la mejor parte. Porque, en serio, Nico es lindo, actúa bien, no sé qué, ni. Entonces, Sergio, Joaquín, mira, Sergio, lo que. Y Joaquín, porque es nuevo, así. ¿Por qué es? Nico. No sé lo que estamos. Perdón, Concéntrate, ¿vale? Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? No, que siempre te llevas la mejor parte, porque a vos nunca nadie te tiró mala onda, nunca. ¿Por qué? Yo sinceramente nos conocemos. Te sentís mimado. Yo me siento muy bien, siento que trabajo en algo que amo realmente, yo amo con todo mi corazón mi trabajo. Estoy feliz de poder compartir con gente tan genial como Lori, como Joaquín, como Paula, porque con los tres ya trabajé o estoy trabajando. Y con Dani, ¿verdad? Con Dani, con todo el elenco. Dani siendo protagonista, otra vez vos tenés que opacarle, ¿verdad? No. Y te hablo de corazón y vos me conocés. Escúchame lo que te voy a decir. Yo amo la interpretación. Y estoy ahí en un elenco que de verdad trato de sacar lo mejor para mí y lo mejor para todos. Pero es algo que Dani todavía no puede. No. Y es él el protagonista. No importa. Él está ahí con nosotros remando. Pero es que te sentís mal. ¿Por opacarle o no? Yo no me siento mal por nada y nadie lo opaca a nadie. Y mi carrera contra mí mismo no es contra nadie más. Yo no me comparo con nadie. Está feliz, Milo Agauto. Imagínate Milo Agauto. Milo Agauto solamente se le puede comparar con Milo Agauto. Yo no estoy jugando una carrera. Eso que me está diciendo. No estoy jugando una carrera contra nadie. No sé por qué le iba a decir. Al revés, creo que es una maratón que tenemos que correr todo. Claro, pero es muy ver una escena cargada así con Dani y con Nico, por ejemplo. Que dice, no, te así, y Dani, el protagonista, es un fiasco. O sea, en serio. No, yo creo que Nico ahora está en su salsa. Yo sinceramente Nico hace rato que le tenga a Dani de protagonista, le viene súper bien a Nico, creo yo, porque chicos, yo sinceramente hablando disfruto por favor, todo, el pezón de Pablo, el pezón disfruto de eso. Miranda. Disfruto de la Tomben, disfruto de Lori, disfruto de Joaquín, disfruto de Dani, disfruto de todos, disfruto de Milo Agauto. Buenas noches. Buenas noches más. Aló. ¿No? ¿Cortó? Bueno, nos vamos a la pausa rápidamente. Este tiempo tirano. Vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos. Dito hoy a Sky porque hay un importante evento. Un vino que se llama Aliwen. Aliwen es un vino exquisito. Y sobre todo te cuento porque van a servir muchos bocados, van a hacer la presentación del vino y aparte que vas a poder degustar y tenés que identificarte con, son varios vinos, o sea, son todos Aliwen, pero cada Aliwen tiene otra vez un sabor diferente. Entonces tenés que identificarte con uno mientras que comes como loco, tomás vino. No, impresionante. Qué bueno. Sí, de verdad sí. Bueno, mañana tenemos para todos los electrónicos, mañana es un día importante, es el día de Dean Coleman. Así es que mañana estate preparado en Textilia y hoy en la noche va a estar acá, en Venus Global Mix. Dean Coleman. En Venus Global Mix está con nosotros la gente de Cero Grado, que otra vez se nos refue a la mierda el tiempo. Joaquín Serrano agarró todo, coque, sí, Dios, como siempre. No se cayó nunca más, no, mentira, claro que no. Y por favor, el lunes es el programa para ustedes. Please, por favor, por favor. Mira la cara del coro. La cara del coro. Queremos presentar a la nueva integrante de Cero Grado que se llama Mónica. Que ajá, no quiere hablar tanto. Pues si quiere me machuca. No. No, lo... Hola. Hola. Alegría, alegría. Hola, hola. Bueno. Sí. Claro, sí. Bueno, bueno, Cero Grado, sé diferente, sentí Cero Grado. Por supuesto, encontrás las prendas en Unicentro, Salusto, Multimarcas, Edificio Capital Plan. Planta baja. Sí, planta baja y paseo Las Margaritas. Bueno, de verdad, Paula, en este programa estuvo como oyente. Chumeando con Analia. Espero que le haya gustado el programa. Ella que estuvo del otro lado del receptor, decía, porque nunca jamás en la vida. Pero se dan cuenta, o sea, Paula, por ejemplo, así, no sé, emana talento, la tipa callada, ¿entendés? ¿Y hola, Paula. ¿Y qué hola es lo que yo destaco en serio de Joan, de Joaquín Serrano? Que, a ver, ¿qué va que a decir? Es, no, que es escandaloso, que le chupa un huevo, que habla, que tenés, en serio sí, y sos un winner, nene, está todo bien. Mudo. Me quedé sin palabras, mudo. Bueno, mira, mudo. No, pero en serio, y sobre todo porque todavía está creciendo y está aprendiendo y ya es así. Mira, cuando tenga 2 años de trayectoria, este nené, who is Arnaldo André, boluda. En serio. Atájense, boluda. No, pero y ojalá que hayan más. Ojalá, no, así gracias, como amigo. Joaquín, en serio, y sí, yo sé que muchos están escuchando, pero ojalá, y muchos lo conocen a Joaquín, ojalá haya por lo menos 20 Joaquines Serranos, en serio, de verdad, buena onda. Lori, no sé, te voy a la mierda, ¿verdad? En serio, desde chiquitita la tipa así. Estaba en su pañal y la tipa ya... Lori le vimos crecer, Lori es una de esas chicas que le ves crecer en televisión. Sí. Desde los 6 años hasta tipo Andrea del Boca, así la tipa... Hasta los que tiene ahora. 70 años igual, era así una nena linda así. Gracias. No, pero Lori, en serio, de verdad, muchísimas gracias a Paula, a Lori, a Joan, a Nico, que vino un flash, pero vino, no como algunas personas que, bueno, ya de entrada ya son losers, ya no vienen, ya arrugan, es que y si arrugas, onda, mil, está todo mal. Y claro, si nos apoyamos entre nosotros y no nos damos la buena onda, totalmente. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Totalmente. Sí. Bueno, nos fuimos. Agradecimientos a todos los presentadores y auspiciantes, Tigo, Adidas, Miller, Frisé, Pizza Hut. Nos fuimos hoy, Venus Global Mix, a las 22 con Jen Coleman. Y por supuesto, el lunes un programa, es sábado y domingo, Venus Global Mix a las 19 horas. Lunes, un programa más de la Venus Existe Libertad. Chao. Viaja por la alucinante atmósfera de Venus. Unite al planeta que se hizo radio. Venus 105.1 FM. Are you ready? Tu radio.